Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, esta es una nueva emisión del programa Con Otros Ojos. Ya vamos por el programa número 12. Hasta la medianoche les hago compañía. Mi nombre es Leandro Selén, habitualmente acompañado por Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, también aquí en la conducción del programa. Esta noche ausentes por motivos de vacaciones, por motivos profesionales. Aunque es muy probable que en un rato lo tengamos a Esteban a través del teléfono. Me acompaña de todos modos Jorge Aguayo en la operación técnica y vamos a estar entonces hasta la medianoche acompañándolos en esto que se llama Con Otros Ojos, transitando ya muy por adentro el mes de marzo, encarando la segunda quincena del mes. Un mes que está asignado por diversos temas conflictivos que hacen tanto a la economía como a la política. En el caso de la economía, nuevamente la inflación se erige como el tema a discutir, a debatir en este marzo, en este tercer mes del año, y pareciera en realidad de alguna manera erigirse como cuestión a debatir, a discutir y ojalá también a resolver en lo que queda de todo este 2010. Además del tema de inflación, también la economía está de alguna manera atravesada por el conflicto, por el tema combustibles, que saltó la semana pasada a raíz del desabastecimiento que se dio en varias estaciones de servicio. Desabastecimiento que además comenzó a preocupar a parte de la industria, dado que también alcanza al gasoil. Y en ese caso encendió la luz de alerta entre los productores agropecuarios, entre los transportistas, de no poder llegar a realizar su trabajo en tiempo y en forma, si la situación no se endereza de alguna manera y el abastecimiento no logra normalizarse. Y ahora, aparte de la inflación y del tema combustible, se vino a sumar un tema que ya había sido parte de la polémica en febrero, que parecía que comenzaba a calmarse o a disiparse la problemática, pero a raíz de una jugada extraoficial del gobierno, que no lo ha declarado, pero de alguna manera ha sido sí denunciado por muchos productores, se ha trabado las exportaciones de carne. Cuando parecía que se calmaba el tema precios, dado que en marzo aumentó la oferta, en eso coincidieron muchos actores de la cadena cárnica, cuando parecía también que se apaciguaba el conflicto, la relación conflictiva con el campo, recordemos que primeros días de enero los productores agropecuarios, muchos dirigentes también se hicieron eco de la necesidad de ir a un paro, de la necesidad de realizar una protesta, más fuerte, más contundente, de manera de llamar la atención de manera más rotunda, tanto al gobierno como a la opinión pública, y ver de qué manera encaraban el 2010 tratando de resolver toda una suerte de cuestiones que han quedado pendientes de los últimos 2 años, por lo menos desde que estalló el conflicto con el campo a comienzos de 2008. Sin embargo, transcurrido enero, y a raíz de algunos contactos generados del Ministerio de Agricultura, especialmente de la mano del ministro, justamente Julián Domínguez, quien viene moviéndose, la verdad, bastante bien. Esto, digamos, no es una apreciación personal, sino más bien es el transmitir lo que escucho tanto de productores agropecuarios como de dirigentes, y hasta el propio gobierno lo ven con buenos ojos y con mucha satisfacción, que estas gestiones que está llevando adelante Julián Domínguez en diversos temas, como bueno, justamente este tema de la carne, también el tema de la leche y el tema de los granos. Estas gestiones que estuvo realizando Domínguez llevaron de alguna forma a que Ya ese reclamo tan fuerte de las bases y también de algunos dirigentes de lanzar un paro, de no comercializar granos o hasta de salir a las rutas, fue empezando a bajar los decibeles y a diluirse en parte, sobre todo con la expectativa de estas gestiones que venía realizando Domínguez para intentar cerrar todos estos frentes de conflictos y empezar a rumbear la relación entre el gobierno y el campo más a una cuestión productiva, más a una cuestión de ver cómo se produce más que a ver cómo se cierran viejas heridas o quién le tuerce el brazo a quién. Bueno, lamentablemente alguien metió la cola. Desde algunos sectores señalan al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, aunque no hay efectiva prueba de ello. Pero sí lo que existió es una especie de maniobra extraoficial. ¿Por qué extraoficial? Porque el gobierno no se hizo cargo en ningún momento de que haya cerrado las exportaciones ni de que las esté trabando. Pero sí ha sucedido, y esto lo han dicho desde la Cámara de Frigoríficos, especialmente la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne, CICRA, que preside Miguel Schiariti. Él en persona dijo que se habían recibido certificados o papeles, mejor dicho, comunicados, ahí va para ser más preciso, se habían recibido comunicados de la aduana, que tenían como origen la aduana, con órdenes, con instrucciones para los fleteros, diríamos, para los transportes de carga, para los transportistas de carga, de no subir a sus camiones carne. Y en el caso de que lo hubieran subido, de no bajarla. Salvo casos opcionales como el mismo Schiariti precisaba, los tres cortes de más alto valor que componen la cuota Hilton, que es, digamos, la cuota, el cupo de cortes de alto valor que tiene la Argentina y que pueden exportarse a la Unión Europea. Bueno, los tres cortes de más alto valor, las menudencias y la carne cocida envasada. En esos tres casos sí se permite la exportación, pero que al resto se las habían cerrado. Bueno, no es la primera vez que Guillermo Moreno u otro funcionario de esos que se ocupan, digamos, de andar por alguna razón entablando negociaciones por debajo de la mesa, sale a embarrar la cancha. Y precisamente yo creo que no había necesidad en este tema de la carne de llegar a un punto tan extremo, porque en esto coincidían desde varios frentes que la situación se estaba relativizando, se estaba mejorando, los precios por lo menos habían dejado de subir y en muchos casos hasta habían empezado a bajar. Programas anteriores mencionamos incluso la existencia de carteles en carnicerías de muchos barrios anunciando que habían empezado a bajar determinados cortes de carne. Y ya no se escuchaba tanta queja incluso de la gente al salir a hacer compras, por lo menos en el tema carne, de que siguieran encontrándose con fuertes variaciones en el precio de los productos, en el precio de los cortes. ¿Qué necesidad había entonces de que se generara este nuevo frente de conflicto? Da la sensación de que cuando el oficialismo se encuentra en una situación difícil, entonces la cabeza, digamos, de quienes piensan o quienes determinan la estrategia a seguir se enfría de alguna manera, templa la temperatura y acceden a abrir canales de conversación. Se dio en las últimas semanas en el Parlamento, se dio también, como lo mencioné antes, en el tema agropecuario, de la mano de Julián Domínguez sentándose a hablar con los dirigentes, con los productores y tratando de cerrar algunos frentes conflictivos. Ahora parece que cuando el gobierno logra anotarse un poroto, cuando dentro de ese clima en el cual se lo ve adverso, logra remontar, logra revertir la situación, se genera como si fuera una especie de estímulo, de envalentonada, que hace que salgan a patear tableros en un montón de otras situaciones en las cuales quizás no lo ameritaba, quizás no era necesario. Me parece que lo que sucedió en las últimas semanas en el Parlamento, especialmente la semana pasada cuando se intentó rechazar el pliego de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, y finalmente no sucedió, el gobierno sintió ese aire que tomaba, que le daba más que de respirar, sino que incluso lo envalentonó para llegar a esta situación en la cual salió a patear el tablero en la negociación que venía manteniendo con el campo en el tema carnes. Creo que no era necesario entrar en un punto tan conflictivo. Y en esto soy reiterativo porque ya lo dije varias veces a lo largo de esta presentación a modo de editorial. ¿Es acaso Moreno o quizás otros de estos funcionarios que no se los conoce demasiado pero que suelen, digamos, negociar por debajo de la mesa, como decía antes, son quizás la fuerza de choque o de Cristina o de Néstor Kirchner para salir como a marcar la cancha, como a mostrar que sigue el poder del lado del poder ejecutivo, justamente, o del lado del oficialismo? Me parece que hay otras formas mucho más interesantes de demostrar que el poder permanece. Yo creo que lo que sucedió con Marco del Pont fue algo de esas características a lo que se llegó sin tener que generar un patear el tablero, un romper una puerta, un, digamos, nuevo frente de conflicto. Se llegó por la fuerza misma, por el peso mismo de una funcionaria que terminó siendo reconocida como una persona idónea y que de alguna manera hasta la opinión pública empezó a ver con buenos ojos que esa persona ocupara ese cargo. Me parece que de la misma manera se puede llegar a mejorar o a encarrilar todos esos asuntos que todavía no se supieron resolver. Llámese abastecimiento de carnes, abastecimiento de combustibles, precios, fijación de precios o control de precios, o ver la manera de que los precios, digamos, no terminen de alguna manera arrastrando, comiéndose los aumentos salariales que se van logrando obtener. Esa es una manera, la del Marco del Pont, efectiva, y que el gobierno logró de alguna forma aplicarla sin llegar a ganarse demasiados odios. ¿Qué necesidad había ahora de aplicar este frente de tormenta en el sector cárnico? Seguramente en los próximos días continúe esta cuestión. Espero que ese instructivo que la aduana repartió se diluya, que el gobierno salga a abrir las exportaciones, bueno, no las cerró, pero que confirme que están abiertas y que los productores no tengan que salir, o mejor dicho, los frigoríficos no tengan que salir a denunciar una situación como que la que está pasando. Estamos hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos. La dirección de correo electrónico para quien nos quiere escribir es conotrosojos@radioelmundo.com.ar, y también tenemos un perfil en Facebook con el nombre también Con Otros Ojos, y ahí si quieren también nos pueden escribir. Seguimos en Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y como les había anunciado cuando comenzó el programa, muy probablemente, a pesar de que no esté aquí como de costumbre, sí lo íbamos a tener a través del teléfono a Esteban Pérez Fernández. Y así es, ahí está Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Leandro? Bueno, ahí desde el teléfono a veces, sabes que los que trabajamos en diarios con el tema de los cierres a veces se nos complica. Por supuesto. Y bueno, ahí a veces no podemos estar físicamente, pero bueno, vamos a tratar de llevar algo de información desde aquí. Bueno, bárbaro. En el comienzo del programa hablé un poco del tema de este nuevo frente de conflicto que se abrió, para mí necesario, en el asunto de la carne, que me parece que el conflicto, el gobierno se envalentonó a partir de este como triunfo, entre comillas, que obtuvo en el Senado la semana pasada, y salió como a abrir nuevos frentes quizás innecesarios. Sí, vos sabés que hay a veces hasta una gimnasia con esta de conflictos donde quizás se podrían evitar. Uh-huh. y la negociación que tanto de un lado como del otro parece ser ahora cada vez más encarnizada. Se ve lo que está pasando en el Congreso, con una oposición que de repente va unida pero no se pone de acuerdo, un gobierno que, bueno, que desde muchos lugares le cuestionan su posición como negociador. Uh-huh. En muchas cuestiones, y en esto de ganarse, como mucha gente o muchos analistas piensan, desde el campo, desde el momento del conflicto del campo a esta parte, ganarse problemas, conflictos y enemigos, a veces en forma casi gratuita, ¿no? Buscando a veces estas victorias pírricas que nunca se dan y que a veces dejan más heridos que beneficios desde lo político, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Coincido con vos en esto, con lo que pasa con lo de la carne, que hay ahí, bueno, también un conflicto particular, cerrando exportaciones. Algunos me han dicho también que se está ahí librando también una interna, ¿no? Entre, por un lado, la gente de Moreno y por otro lado, gente del sector del Ministerio de Agricultura. De Domínguez, de Julián Domínguez. Sí, no me cabe duda, a mí me parece que viene un poco por ese lado, ¿no? Ahí hay una interna y queda en el medio, bueno, la carne, los productores, los exportadores y bueno, aparentemente es eso lo que en este momento, bueno, ayer se podía ver en la página web de la ONCA que había lo que se llama el roe rojo, 500 roes rojos, que los habían rebotado, por decirlo de alguna manera. Eso es un mecanismo, un trámite que tiene que hacer el exportador para poder exportar carne. Uh-huh. Y eso estaba, creo que sin ninguna duda, enmarcado dentro de una interna y de ver quién es el que en definitiva dice que sí y dice que no. Por otro lado, también, Leandro, me gustaba reflejar dentro de estas discusiones que se están dando en el Congreso, en cuanto a, por un lado está todavía la presidenta del Banco Central. Sí. En el medio de las discusiones, los DNU, y estos 10,000 millones de los que tanto se hablan y que algunos dicen, bueno, ¿qué es lo que se está jugando? Algunos diarios reflejan que quizá es más el dinero, pero te hablo de lo que es fundamentalmente el impuesto al cheque. Claro. Son 10,000 millones aproximadamente 11.000. Que se recaudan anualmente. Que se recaudan anualmente y que es lo que se está jugando en definitiva para ver si se coparticipa o no las provincias. Lo que dicen es que si las provincias o si los representantes de las provincias, tanto en diputados como en senadores, lograran que se coparticipe el 100% del impuesto al cheque, que hoy se coparticipa solo en un 30%, uh-huh. Eso anularía lo que era el fondo del Bicentenario, que es que ahora que ahora lleva otro nombre, pero ese fondo con el que se quiere pagar la deuda pública con reservas, porque ese dinero, de esos 10.000 millones, podrían en definitiva jugar como un efecto contrario a lo que quiere sacar el gobierno por otro lado, o lo que trata de negociar, si podemos ponerlo entre comillas, este fondo de desendeudamiento. Uh-huh. Estos 10.000 millones que plantean las provincias, ¿por qué lo ponen en el tapete? Porque lamentablemente el sistema tributario argentino, y no es una responsabilidad única de este gobierno, se ha ido centralizando cada vez más y las provincias se han ido hecho cada vez más dependientes del gobierno central. Lleva muchos años este proceso, que creo que en muchos puntos es negativo, sobre todo en un país en el que está planteado como federal, por lo menos de su constitución, y este proceso hace que las provincias dependan cada vez más del gobierno central. Claro. Insisto, no es solo en esta administración. Exactamente, sí, lo fue también en las administraciones anteriores. Yo creo que ya desde la década del 90, cuando hubo un manejo bastante espurio de lo que sean los ATN, los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Exactamente. Se logró también como una suerte de tener a las provincias atadas. Claro, ahí vos me parece que ahí estás dando en un punto clave. En el momento, en la época del menemismo, se hablaba de los ATN. El ATN era como el arma desde la caja para tener controlados a los gobernadores o que sean aliados políticos, ¿no? Bueno, en este caso le han quitado recursos, igual masas de recursos cada vez más grandes en cuanto a los recursos de los que puede disponer una provincia y no de los que pues, se pueden repartir discrecionalmente como los ATN. Entonces, es como que cada vez las provincias tienen menos margen de maniobra. Exacto. Y en esa está la discusión. Ahora, por otro lado, si vos al gobierno le sacás esos 10.000 millones, ¿cómo los pueden sustituir para financiarse en definitiva? ¿Cómo puede el gobierno inventar de un día para el otro 12.000 millones que están en la caja? Hay otra discusión y es más de fondo, y es qué otra herencia nos dejó el exministro Domingo Cavallo, ¿no? Con este impuesto. Ajá. Que iba a ser de emergencia, este impuesto al cheque. Sí. Y que lamentablemente ningún gobierno ha tenido la valentía, el coraje y la y el sentido común de quitar un impuesto que realmente absolutamente regresivo. Sí. Porque este impuesto castiga al que tiene transacciones bancarias, pero también hasta al que tiene un sueldo. Uh-huh. Porque claro, si vos depositas un cheque en una cuenta de sueldo, también te lo cobran. Claro. Entonces, me parece que realmente es un impuesto a rever, o por lo menos esos impuestos que si realmente hay voluntad política de que el sistema fiscal no sea regresivo, por lo menos se podría ir achicando en pequeñas alícuotas y muy de a poco para no depender, porque lo que fue un impuesto de emergencia, hoy todos los gobiernos dependen, el nacional, los gobiernos provinciales, con mayoría en la Cámara Legislativa, quieren echar mano de esa caja. Uh-huh. Y sumar a sus arcas 12.000 millones, que a muchos les daría un oxígeno grande. No te olvides que, por ejemplo, para dar tres ejemplos muy breves, Córdoba empezó con sacar bonos para pagar a proveedores. En Corrientes están amenazando con pagar sueldos con bonos, y la provincia de Buenos Aires ya sacó una segunda serie de bonos para pagarle a los proveedores y a los contratistas de obra pública. Evidentemente, a las provincias no les cierran las cuentas, o claro, a muchas provincias no les cierran las cuentas. Correcto, sí. Bueno, ¿y cómo ves que puede llegar a prosperar esto del tanto del tratamiento del impuesto al cheque como la cuestión del DNU que se trataría esta semana? Sí, raro todo. La semana pasada todos daban a Marcó del Pont fuera del Banco Central, uh-huh, y hoy sigue estando al frente. Sí. Lo del impuesto al cheque, yo le prestaría atención, le seguiría prestando atención a un proyecto que presentó el senador Berna, que algo comentamos, creo, sí, y que tiene que ver con lo que vos decías hace un rato, lo de coparticipar los remanentes de ATN. Ajá. Ahora, la oposición también vio que había otra caja y también quiere ir por todo, ¿sí? Claro. El impuesto al cheque y eso. Claro. Eso era un equivalente en dinero más o menos a lo que podría ser anualmente el impuesto al cheque, unos 10.000 millones, uh-huh, de pesos. Creo que la pelea va a seguir y que de alguna manera me da la impresión que las provincias se van a llevar algo. Claro. No sé cómo y en qué formato, uh-huh, pero me da la impresión que en algún momento, que alguien tendría que ceder un poco, ¿no? Que en este caso tendría que ser tanto el gobierno como las provincias. Si se llevan el 100% del impuesto al cheque, yo creo que el gobierno se va a arreglar, pero va a tener que empezar a echar mano a mecanismos que hoy no los tiene, por lo menos en mente, ¿no? Algún, claro, algún plan B. Me parece que no está en el pensamiento, en la línea del gobierno y del Ministerio de Economía, no contar con esos 12.000 millones de ingresos, 12.000 millones anuales. Correcto. Bueno, Esteban, te agradezco mucho que, a pesar de no haber podido venir, igual te hayas prestado para salir al aire y acompañarnos esta noche en otra emisión de aquí de Con Otros Ojos. Bueno, Leandro, espero estar ahí el martes que viene. Seguramente. Y te mando un abrazo grande. Otro para vos. Como siempre. Muy bien, era Esteban Pérez Fernández, quien habitualmente comparte la mesa aquí periodística conmigo. Pero que bueno, por esas circunstancias de que somos todos periodistas y a veces la coyuntura, el devenir de los hechos hace que tengamos que debernos a nuestros trabajos y no podamos estar aquí en el programa, y por eso fue que lo tuvimos recién al aire acompañándonos. Bueno, esto es Con Otros Ojos, entonces estamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo AM 1070. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo AM 1070. 75 años informando. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Alguna vez fue que planeamos Comenzamos a transitar entonces la segunda media hora de este programa con otros ojos, habitualmente aquí los martes de 23 a 24. En la primera media hora estuvimos citando un poco cuáles eran estos frentes de conflicto que se fueron abriendo paso durante 2010, que se reforzaban ahora en marzo. Algunos, la verdad, de vieja data, convengamos que los conflictos políticos y económicos van y vienen en este país. A veces logran solucionarse o logran encontrarse un momento de calma y después parece que vuelven a renovarse. Pero dentro, digamos, de esta situación donde mencionamos algunos temas complicados para el gobierno, también asoman otras noticias que la verdad son positivas y que se han conocido en estos últimos días. Por ejemplo, que la actividad industrial creció en febrero 10,7% en forma interanual. Crecimiento bastante fuerte de la industria. De alguna manera en sintonía con lo que se espera que vaya a pasar a lo largo de este año. Y es que la economía venga bien. Y sobre todo que haya un empuje fuerte de parte de la industria. También dentro de esto la venta de vehículos usados se conoció que aumentó en febrero y también en el bimestre, enero-febrero, menciono porque la cifra es similar, más de 11%. Tanto en febrero como en el bimestre aumentó más de 11% en comparación contra el primer bimestre del año pasado y también contra febrero del año pasado. Nuevamente dos cifras. Y es lo que se espera que vaya a suceder con muchas variables a lo largo de este año. Que sean dos cifras de crecimiento. Obviamente también se espera para la inflación algo similar. Lo que sucede en ese caso es que no sería algo positivo. De todas maneras, la otra vez conversando con un economista, Mario Rapaport, me decía que difícilmente una economía que crezca en dos cifras pueda llegar a tener una inflación de un dígito. Por lo tanto, habría que empezar a prestar atención a qué está pasando con la producción, que a mí me parece que va a ser un factor determinante de lo que vaya a pasar a lo largo del año. Y otro número que me sorprendió ha sido el comportamiento del mercado inmobiliario. Estos son datos del primer mes del año que tiene la gente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y que consignan que en enero la cantidad de operaciones inmobiliarias que se realizaron a través de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires fueron 3.431. Un número que suena fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un año bastante difícil como fue 2009. Y teniendo en cuenta que enero es un mes donde mucha gente sale de vacaciones. La mayoría de la gente sale de vacaciones. Por lo menos la mayoría de los que se va de vacaciones eligen enero. Siempre es el movimiento más fuerte. Y contra lo que se pensaba, bueno, quizás la gente no se fue de vacaciones y realizó una operación inmobiliaria. Sabemos muy bien que el turismo tuvo una performance muy buena, tanto en enero como en febrero. Ha sido récord la actividad turística en este comienzo de año. Entonces eso refuerza mucho más esto de que me llama la atención que la cantidad de operaciones inmobiliarias realizadas en ese primer mes del año fueron casi 3.500, lo que significó un aumento de 33% en comparación con enero del año pasado. Toda comparación va a resultar bastante importante si tenemos en cuenta que el 2009 fue bastante malo, dirán muchos analistas. Con razón, por supuesto, pero no por eso deja de ser importante, porque más allá de medir el crecimiento, que entonces contra un año malo siempre va a ser muy bueno, yo trato de rescatar los números, digamos, en forma concreta, estas 3.500 operaciones, que además se hicieron por un valor de 1.278 millones de pesos. Un valor también altísimo. Un valor que creció muchísimo más de lo que crecieron en número la cantidad de escrituras. El crecimiento del monto involucrado, como se llama estos 1.278 millones de pesos, fue de 75%. Algunos dicen, fue por la inflación. Eso demuestra cuál ha sido la inflación en el país, o sea, no del 75%, por supuesto que no, pero sí que ha sido muy alta. También hay que tener en cuenta que el dólar en enero del 2009 estaba en 3 pesos con 50. y el dólar en enero de 2010 estaba 3,85. Ahí hubo una diferencia, un aumento de 10% solamente en el tipo de cambio. Y sabemos que prácticamente la mayoría de las operaciones del mercado inmobiliario se realizan en dólares. Los valores de los departamentos, de las casas, de los comercios, de las propiedades en general, se evalúan en dólares, se cotizan en dólares. Y entonces es importante también prestar atención a qué pasaba con el dólar el año pasado y qué pasaba este año para entender un poco por qué se da este aumento brusco de más del 75% en el monto. Y en parte también subieron los precios. Eso es algo que lo marcaron de alguna forma también con sorpresa a los operadores inmobiliarios a lo largo de todo el 2009. Porque cuando se esperaba que en un año en el cual se había frenado muchísimo el mercado inmobiliario, y que entonces debería uno esperar que los valores por lo menos se mantuvieran, no sé si cayeran, pero dejaran de crecer, hubo un crecimiento bastante importante. Hubo un crecimiento de entre 15 y 20% en los precios de las propiedades. De esto también, de alguna manera, explica lo que sucedió en este primer mes del año con las escrituras, con los montos, dentro de lo que fueron las operaciones de compra-venta. Algunas cuestiones positivas, como digo, se van delineando en un año que se espera cosecha récord, en un año que se espera una producción automotriz récord, en un año que se esperan exportaciones récord también de todos los diversos productos y bienes. Habrá que ver cómo se capitaliza. Ahora se abre otra cuestión importante que la veníamos conversando programas atrás y que tiene que ver con las discusiones salariales, y que de alguna manera el resultado de estas discusiones salariales va de alguna manera a delinear lo que va a ser también cómo las empresas se van a parar frente a esos ajustes salariales y qué es lo que van a hacer, cuánto va a haber de remarcaciones de precios, cuánto va a haber de ajustes en los valores. Por lo pronto, resta ver cómo se van a ir encaminando estas discusiones salariales, que parecieran empezar a encontrar una cifra entre el 20 y el 25%, y se verá si con el correr de las próximas discusiones que se vayan cerrando se concreta más o menos en esa cifra, o cuál va a ser el número que nos va a deparar. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos el tuerto no es rey. Come on. como otra cuestión importante que mencionábamos en el comienzo del programa, estaba el tema de los combustibles, que la semana pasada ocupó tanto espacio en los diversos medios a partir de la escasez que se produjo, largas colas en estaciones de servicio, protestas tanto de los estacioneros como de los consumidores y hasta de los productores, como les decía yo, porque un poco el desabastecimiento o la falta de gasoil pone en jaque a la producción. Entonces, para abordar este tema, tengo en línea a Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo de la Nación, pero que se ocupó bastante del tema durante su gestión y fue uno de los primeros escenarios o de los primeros sectores en los cuales se abocó. ¿No es así, Mondino? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, así es. Uno de los temas que rápidamente tomamos, digamos, en base a los derechos de usuarios y consumidores por el cual nos ocupamos, que era el tema de hidrocarburos, ¿no? Claro. ¿Y en ese momento qué fue? ¿El año 2000? 2001 aproximadamente. 2001. ¿Cuál fue el resultado de ese...? No, ahí quedaba muy claro que, primero, que la información que ya se proveía hacía ver la escasez de exploración, como cada vez había menos pozos explorados. Se notaba claramente la merma en cantidad de reservas en gas, que muchas de ellas se habían consumido en los años 90 sin expandirse las reservas. Se veía claramente que seguíamos una política de exportación de hidrocarburos y de gas que no estaban siendo repuestas, y esto sin ninguna duda tenía como posición dominante a la principal empresa en ese momento, YPF, en manos de los españoles, que tenían una clara idea de extraer y de drenar cada vez más nuestros yacimientos sin buscar alternativas que repusieran las reservas. Por eso hoy la situación que tenemos es la situación clave. 500 millones de metros cúbicos en la última década han sido extraídos sin tener reservas, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Normalmente un país que no es un país petrolero, como es el caso nuestro, somos un país con petróleo y gas, por cada extracción de metro cúbico busca reservas, busca exploración, que es una forma de mantener la sustentabilidad del recurso. Es todo lo inverso que hemos hecho nosotros, por eso hoy tenemos muchas dificultades en materia de reservas, pero además tenemos dificultades a la hora de refinar, porque tampoco ha habido inversiones en refinería. Es decir, tenemos acotada la capacidad de refinería y una perspectiva de reserva de pocos años. Es decir, estamos en un ciclo evidentemente difícil en materia energética, mucho más Argentina, que el 87% de nuestra matriz energética es gas y combustibles hidrocarburos, ¿no? Claro. O sea que, contrariamente a lo que sostienen algunos, ¿usted cree que debió haber habido una mayor presencia del Estado en el mercado de combustibles? ¿O de hidrocarburos, mejor dicho? Sí, o tendría que haber una mayor presencia, especialmente en materia de regulación. Es decir, el Estado dejó, por ejemplo, que se exportaran grandes cantidades de gas natural a sabiendas que no se estaban reponiendo. Y eso atenta contra la sustentabilidad del recurso. Y con los hidrocarburos pasó exactamente lo mismo. Es decir, se conocía perfectamente, porque hay un balance de masa que se llama, que es el balance que la Secretaría de Energía tiene en su poder, que le va marcando las reservas, que le va marcando lo que se consume, lo que se exporta, que le va marcando si hay nuevos yacimientos que se están explorando. Bueno, cuando usted toma todo ese componente, si las autoridades le hubieran hecho el seguimiento correspondiente, no tenga la más mínima duda que hubieran actuado en consecuencia. Claro. Ahora, ¿y usted cree que también hay como una actitud, digamos, de las empresas, de las marcas, digamos, quizás de que les conviene retasear la venta de combustible para esperar un aumento de precio? No, bueno, sí, eso se da en el mercado de la especulación, eso puede ser. Puede ser que haya una idea de que el incremento le dé algún rédito. Pero, digo, una cuestión son esas, que es una cuestión coyuntural y que de alguna manera se regula a través de lo que puede ser en los mecanismos de la Secretaría de Comercio y demás. Y otra es la cuestión de fondo. Claro. Nosotros tenemos un problema de fondo, que es, estamos con bajas reservas de gas y de hidrocarburos. Somos importadores de gasoil, de hecho tenemos problemas de gas, tenemos un barco al cual estamos renovando permanentemente Bahía Blanca con el gas licuado de petróleo para poder llevarlo a las redes. Es decir, estamos con una deficiencia clara en materia de nuestra matriz energética. Y esta es la clave. Lo otro es una coyuntura que el claro, precio. Comprendo. Claro, sobre todo cuando Argentina llegó a ser un país que lideró este segmento a nivel Latinoamérica, ¿no? Bueno, éramos un país absolutamente de autoabastecimiento de energía y de combustibles. De hecho, el que tenía dificultades era Brasil. Nosotros hace 10 años le vendíamos energía a Brasil. Hoy Brasil es un país que se autoabastece y que más de una vez nos saca del pozo dándonos energía por la frontera, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se puede llegar a revertir esta situación? Bueno, yo creo que lo primero es asumir que ha habido una política errónea y que es la única manera que uno pueda cambiarla. Uh-huh. Una vez que uno asume que es una política errónea, a partir de ahí creo que hay que diseñar con los actores de los hidrocarburos una política a 15, a 10 y 20 años. ¿Qué es los resultados? Porque los resultados en esta materia no son resultados que se van a ver de un día para el otro. Es decir, la exploración y explotación de yacimientos es a largo plazo. Y creo que hay que generar los incentivos necesarios para que eso ocurra. Y creo que YPF tiene que tener un gran protagonismo en materia, porque bueno, es la empresa más importante del sector en Argentina. Claro. Bueno, Mondino, antes de despedirlo, le quería cambiar brevemente de tema. Usted el año pasado fue candidato en las elecciones legislativas por Córdoba y quería saber cuál es su presente ahora como político. Mire, estamos trabajando en Córdoba con nuestra agrupación y con las vistas al 2011 y bueno, tenemos la perspectiva seguramente el año que viene insistir en aquella uh-huh. disputa que de alguna manera fue legislativa y por otro lado, bueno, vamos a ver cómo viene el proceso nacional, ¿no? Hay un proceso nacional en marcha que seguramente este será un año en el cual se irán perfilando a aquellos que lideren ese proyecto nacional. Y seguramente nuestro sector va a estar en alguno de esos movimientos no kirchneristas en ese proyecto nacional que viene, ¿no? Muy bien. Bueno, Mondino, le agradezco muchísimo haber participado aquí en Con Otros Ojos. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes, ¿sí? Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDE PYME. Defensor del Pueblo de la Nación. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Como en una parte del programa les remarqué, también hay noticias positivas a pesar de estos frentes de conflictos que se han ido abriendo en las últimas semanas. Y una de ellas tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la actividad portuaria, más precisamente con el Puerto de La Plata, donde se están llevando a cabo una serie de trabajos muy importantes para ampliar la actividad de este puerto y también donde se está realizando una inversión bastante fuerte. Pero para tener mayor precisión sobre el tema, estamos en comunicación con Daniel Rodríguez Paz, quien es el presidente de lo que sería el Puerto de La Plata. ¿Qué tal, Rodríguez Paz? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?